Խոնցիխ նուկ ասպարի խակուշ, խոնցիխ նուկ ասպարի խապանոպալ, խոնցիխ նուկ ասպարի խաճաբել։ Տիկուլոխունի մալեղ ռուծիլ իվեջ խաճալալ, նիխարա իվեջ չի ճալանդա տիկ ասես ռուպանուն ռիկ ասլեմ։ Ուակամին կասող Hakare riru chapel ri maya kak chikel panopal hunru samah ri kak chikel cholchi patalutsih la wakashang ritsih kasepe kachoke katsuye skibih kari katitqa mama chi hunam kohpigin chi mahunti kanah kan chikih rumari usne katamahu hunchik taktsih yeokisuish pachakachik kak chikel tinamit kasepe kachoke katsuye Shahunam kikaharik. Hare, huruti hornu yachive, rika chikel cholchi. Honi malgrutili wit hachalal. Hanila nikamatio shichivero marisco peo avekikin, chupamre hunkati honemre. Hakare, diruchapulri mayaka chikel panopal. Honzi honemri nega buma ve chupamre junta lutzigre richinka janta pe nko kisag rika chapul chupamre jun igre kakamon pe chive junzi honem kikinka iti honela reti honelare janta pek a tijoshela kopakika brumari nka hoyo si hon kikirge richintan kitsihoch chige a chikerup anikel kiburge richin Ki kutri kachikel chapul. Rumari, y escape yo kari chingis cojeta camba ve kikin chupamre hun ramagre, y chingyo si hun kikirije. Tibana huni malhutil. Birishin katzin hunka i ito ik par viri kachapul. Tika no pavgachbu, rikachikel cholchi, ricomunidad lingüística kachikel. Richrikovi, pavgachbu, pa Facebook yo chachre. Richrirish, Istikis ni vil karichin yoxtihon huba paruvi rikachapul paruvi halahochi kapanopal rumari yishkape yoxrichinta yishok pawachbuh makamika kachalal yishkayakan rikin rehunzi honemre hanila matios chive kachalal rumarishko babe tikin chupam rehun kehre bakami gajo yoxtihon hube chikirish paruvi hunna oh paruvi di tijonik ni a ochikeri kachalar di chinta kan ketamag di kachapul rehong ihre kopekik ing di tijonel Marta Bal Salazar riha tijonel chiri kachikel cholchi riha paul parubi kisamag di tijonela di ching di kachikel cholchi choka kope di tijonel Adelaida Pocón di tijonel Adelaida riha a San Pedro riha yalan chano ya tijonik chiquiri acuala, chocapan ni matejo pues, rumari janila kan kamatiosis chique chica ita chibil, ruma y copetik in tijonel adelaida tabanajo ni malo utilia tiquirta nasipa junca y atri chique cheta chin katikirizaja kichari kakotocheri tijonel marta, lichinta nuyape jun util kibuichi de cachala te manda util Matios Chave tijonel Hugo Bueno, magami si sentio si chap paruiriri kung if kami suya pedi kaslem chukari kawatchka entonces hari no sé si dish gitu tapu pero hari kakotsi hari sinsi hapu rumai sinkuto hapu riri chukari dire kalem chukari kawatchka chinkari kami ng ka utsun ka bih chere chiri riri Dina hoja que es que ya can y catit camama, Harry de cachabur, y cachique chabur, entonces Rumariri y Harry en vieja puta. Anila Matios Cachalar, con Rusiji Bechi Bonojel, en Jaraibeta, Chiriajafta, Rusipanta, Chequequi, Cotemalpa, Cacaslem, y en Jaraibeta, Gariri, Chiri, Catit camama, Stiquiatari, Sakilefta, Bechquechin, Dijujuna, Och, Stiquaya. Ichikar stikiyari hunnim bechqechin di stikotzihari ka chapel hantape tikuyu. Hanila Matias Chavez, Tijonel Marta, Hanila Matias Chavez, Tijonel Adelaida. Tiene la de la edad tapanajo ni malo útil. Y a ti quiere estar en la tijo chique para huir litijonic, rinayarat, para huir y acetón. Luma, era nayatijonic chique a cuala, choca nayatijonic chique ni martagun aquí. A chica acetón perat para huir y un peraje. Chiquen que tamaj apori de acuala, chanin que tamaj apori acuala, chanin que tamaj apori ni martagun aquí. A chica acetón perat para huir útil. Ha uts tres que se chaveti jonel hubo dinusamah un kikin de acola manjuneto kikin di nintaje winaki rumari manjuneto di proceso de aprendizaje o chuka chupan di niveles de educación chin di minedu eco jalajo entonces jari chuka eco di jalajo taksamah kibun kan di ojer kan di katika mama o jari di winaki chuka eco kisamah rija dijes que bueno tú has podido chocar y vino aquí harí Jean Piaget o chocar y Leo Vygotsky o Brunner Hausdorff entonces rumara ahí cori haber na och chupa chupan risama chin allá ritijonic chirir de cachagur chocar el cab anual entonces harí co chupa y bueno chirir diré cota que jala jota ciclos Harish kibihkan ikatika mama y chupan ikarika banopal eko ribo o entonces rinapeh hariri ciclo inicial o waish o nik rumari chiriria cola harik ori etapa preoperacional ri etapa preoperacional hari de 2 a 7 kijuna aperia cola en kikusaj rijalajo silo manikir en ketamah rina o paruiri riachipul hariri simbólico chukari je chupani hun etapa re empericutunik harin dia rehalahota kolan ki achkela achkeri achkeru ma entonces ya empeta halahota kutunik chupan achke achke kopa echajin paruiri ronojel achken kitzoti je irihunchik ciclo hariri a kalil inkibiochere hariri niñez Harí nivel o etapa operacional concreta en Kibi Pakashlan, de 7 a 12 a 12 Kijuna, aperia cola en Kichop Dina Oj, achken en Kibun Ironogel Tinamit o Tinamitar, o Ironogel en Kibun Chupane Kateru Achule, Chirifri, Hamperi Ciclo Cajolal o Capojil, Harin Kibi Rikatita Mama, Ri Juventud. A pecori istaniri alaboni echa Henry entre 13 a 26 kijuna a peri henki kulri dina o un chuka un kiari rukir cheri kabanobar o chuka en chopri hun uts rukushna o chupani kikaslen chuka inkikanukri he hun uts ri sakpe chuka entonces hariko dina o parruiri kijuna de 13 a 26 Arihunchik en Ekochka, Hariri ciclo y shock o achi, inkibir, o adultez, pakashlan. Dije y chahim peri pa jukal belej la juki juna, Hari 39 años. Chupan rejun rujunare, dije en kikosajapur y riruki, o en kiari rejkalem, chikeri kajol, kima al, chukari gen, nuka parui. Chikri kachalar o hariri lo nojel winakin knuk ije mashasheta paruiri kikaslem ije sino que chirigri halajotak winak ekopa chupane junishimulefre iri hunchik hariri ciclo katika mamá madudez o plenitud kabichere pakaslan ije ichajen kakal kablajuj kijuna parui hariri 52 años chupari rijun etapare ije yalan kij rukij o kikamon pe chupani kikasle o jarin kabiro jari chukari iri ichajin chikri na oj rumari roj kakutu chere eri halajotak na oj o jariri pisha entonces chupana rejun en retapare jariri ikori katit kamama ya chirikri que de 52 años pa rui Entonces, Hari en Jalajotak Naoj, Ekopa Ikikaslem, de Jalajotak Winaki. Entonces, dependiendo, Chirigri, Riciclo, Rare, Jamperi Samagri Tijonela. porque era un cabueta más, adquirir la etapa y querían que haya puri catijonic, más allá de que haya puri catijonic, sin que rojman cabueta manta adquirir, adquirir quijuna o adquirir etapa de cobi, porque era un maraija, petena peri chocar y respeto, más allá de cari. Entonces, dependiendo de. Rikina ojik amonpe rikijuna harin ya puriin ritijonik. Matios Chávez de Tijonel, la de Laida. Jalen la Matios Chávez. Gatzet kachi naya tijonik machoktakiri. Rumach harin takotuche ritijonel Marta bakami. Ritijonel Marta pa'el parubiri samaj que la pakachigal chulchiri ching ritijonik. Erija eretamang rirubeyal ni osh tijonik que la pakachigal chulchi. Tabana util tijonel Marta. Tasijo bachke achkeru kojolil ko ritijonik ni yakelak. Lumari tabana hun ni maluj util na solta bachke achkeru eyal ritijonikre. Ja, Matios Chivero, Mari, rikutunik. Bakamin karini kan hun kayoshisa mag parubiri rukutikre kachabash ke la pakar chikelchuchi. Oka isa mag yokajin. Hunchkeri nabeisa ma hari kachikel tijonem haj, hariri kaktijaj yo chachire. Risamajrere rukamunpe janila toikni jayin o janila raip el rukuan, rumachupala samaj parubila kaktijaj, niban kumari kachala rinkajon ke tamajri kachabel. Kumari kabinak ri kachalaska ri chi nikitoki, Richin de Tamashik, Rikaxikel Chabal. Kichingari Kachalari, man ketamanta yechon, Rikin Rubama ketamanta yetziban, Hariri, Riraipes Chirifla, Husa Mahlala. Kichingari Kachalari, man yekovinta, y Kokiraipes, Richintan ketamah, Behari Kachabes. Mahunga Rubanun, Wesamajes, Tijoshes, Tijonela, Conojes y vineja en cajor y coquira y ves en que tamás y quieres ye ok o eoknex chupan la junza más lana. Tajrihabirchi ne kaya junto ik ne aschitzirchi man likinta ritijonikri divinex tiretamachta ronojes, tiretamachta ni tipan, tiretamachta ni chon. Kimbani mirinchi. Manhattan tiretamag, romagari katzinel ribinek nutijohri chupan la junza mag la lala kaktijay, ni katzin janila chiritijoshel, nukanu chakachik samajibel, chinutori chuka nukanu nikaik takari chakachik takbel o chakachik bel richinre tamashikri kachabel. Roma juntijonik jikin bambana betamagta peronujel, y romari rof karine katsachi manta katta kim pashak o kayoshichik na o samakibes lindajona. Rehun samahre kanuk umpa kayoshipera roma kat etompe chi humbinek halahok rubeyas de tamahri kachapes karini. Y romari kat etompe chi manta katta rikin pupasha shena kutapona ya pohun kayoshita sirchire. Chinta ribinek de tamahri kachapel, mancanta keri kachetón, pero Romari bakamin rijunare re kachapompe samaj chirigri rukutikri kachapel, o kayoshi tanaj o perata samaj rikochi nu samajigri tijochet chinta parubeyan de tamaja pori kachapel. Junch keri de kachetónpe chiyalan katzinel harisik inem. Rok karine kasamaki hapo hun kayoshiru shak tahbuk chinta ri tihoshech kanu kikipa nutori rikin ri samaki berri chinde tamahri kajabel. Risikinem re hun tikor tihonem akuchita ri tihoshel retama hapo nusikih hun buk. Rok karine kasamaki oshi shak tihonik oshi rubeyasta gari korina bei huna chiri ri sikinem nimi hapo. Cochitilo manjupa manganta nim achestari cochik parosh huna imbarisik inem chiri mas jupa nim nekayachke. chin kerichka nu kwaja porubej, chin de tamaj nu sikij buj, kin paman parubej, hasta nu ben parutikirbal, pero xa nu chopa porubej, ekal ekal ni peapo. Chukachirik risikinem, rogne katzez karichi katzinek de tamajun kayoshitak sig. Tereen kasamakir kikindi kabinakri mayechon tapakachapel. Tajin di ninke tamaj apo peja majunanta diki, kikindi kabinakri kanyechon bi. Nikaya jun chutichol sig chike, chin dijen que tamaj apo, niki totopeg, niki kamuluj ritak sig, jarisigri jarini kakusak chupan li tijonik tikaya apochke. Katzinez gari dijen que tamaj el jael, chine aspa kibi atxokparubiz koxijon bi. Orirupan tijonik tikatzetako. Chirik gari chutichol sig riri, Katzinez ne katzetroj, masasetari tijosen retamantajun kayoshitzik, chiritas kanezkan di retamapan. Roma katzetonpe, chiyo kachupan yalan na yaritzik pan abi, poma betamanta nakusak. Roma gari chirik riri, Katzinez li peri jun samak riakuchi rihan rokizak, retamak rokusak ri chutichotzik retamak. Ikin ere tikirezen retamak in portak ab, nubir kayoshita zir, ab zir atxkena gariri, akutsita rihan rokizak ritxu ditxuzik. Jak areski zijo txike, ditijonel Marta txokar, ditijonel Adelaida txupam rehun, na peik perazka zamagri. Nko jo pehtak, txiko tajunka ina hor, dizkanak kanpa iholon, tiban animale gutzil. Atxelen kipigirge, Kokachi, nketamaj achikero panikil, akuchiro pa ulviri chintaka, kirin ketamajapo, achel yin, ya yin nimchik, kochin betamaj achikeri tikir nipungapo. Kariti honel marta no birchi, ekis kachalalan kajon ketamajapo, torje yapon pa kaktihai, richin nketamaj yetzihon pe pa kachapul, chokari yetikir yetzihon chik, yapon richin ketamaj yetzipan. Rumari kachalas liska peyok arichin. Manin kos opih kang rikachapul. Manin kamestah kang rikapanobal. Bakamik ayok perichin kak asyahun ka etak kak ohom. Tosh kuchtolim pech kuchtihon hup eh chiki kin rihe. Richin, nkibik chun ka ina oh paruiri tihonik. Jarech kuchtolim pech. La iwakashan litzig tiig tishchak. Skibig kari katitka mama. Chihunam kohbigin. Chimahunti kanakan chikig. Rumari. Usne katamahu hunchik taktsig. Yeokisuish pachakachik kakchikel tinamit. Tiig chak tish. Shahunam yakawi. Hunam kik aharik. Hare. Huruti hornu yachive. Rikakchikel cholchi. Shahok, shahok, shahok. Cachiquel Cholchi, Comunidad Lingüística Cachiquel. Bacami, un cajón que cultura chireri, tijones la de laida, tu anánima, le util. No viste que o tu cotojun de ya, liruku sangre ja, richinta en canajcangri, cachawichki, wichri, du tijosela. ¿Y a ti quieres yojatoch para vivir a tijones la de laida? Ja, use, en tijones hubo. Bueno, lina, hari, aches, spir, este Marta, y lo que un apu, hari, un tosto, venir chuca, achken, tía por ir y comunidad lingüística, porque de una u otra manera, hari, la institución como el cajolom, chirir, un kaya por ir y cachabur, ¿ah? Entonces, lo mar ahí, pinchar y. Y epa halajota kmolo eko parwiri di kachikel chabu chinkari kulapuri halajota knao y chinkari kutaput chuchiri halajota este akola o ristanire alaboni o este de hari wana este yanin chik di kihuna entonces hari in yapu y chukari ruru ya chukan kuksaki hariri rinape yin yari rirkinem hariri respeto chikeri tijoshela rumari manjunanto jenkijuna chuka ma impirin chikeri hanila inkia rirukush rijeparui rikachabul porque yin achari yin tijonel yarkush chukari jenkiyata rirukush rikachikel chabul entonces harin kutujapu chikeje keri je inkiyata rirukush chuka rikachabu chukare kabanobar chukan yari kirikikush rije chuka chinkeri ri animos yari rejkalem chiri ri samah inkipun rije paruji rikachabu rumari rijalajok inkijuna rije oyin usaj rijalajok rukeyaj samah chuka oro ochukari kobeyaj harir métodos y técnicas con yari tijonik parruiri etzanem o con yari parruiri pachuntzij ori jun lema harir cuento orimo choch o harir leyendas o parruiri pishao chikia kanikatit kamama ochuka unri tijonik chirigri silo wachipul. Entonces, paruiri lo nojueli, incuta puri de cachabul. Janila Matías Chávez, tijonela de Laida. Tijonel Marta, ¿inse tonchi de tijonela, richiri cachiquel chulchi? Jalajogru, bellas, canquipun, richin, incuta puri cachabul. ¿Inse ton, junca iets, anem, kitakri? Rat, tabanajun y malo util. Ya te quiero una tijo chique, un etanem, un rubaniquil, un rubellar, richinta, dicúter y tijonic. Mateo Chubo. Toma, y samaje, quichapompe, achechu una tasca, jubari, tijonet, la de laida, o jalajo, samaj, ni panquiquín. Roja de tompe, quiquila, tijonela, quimpana, hija, cariri, dijeman, y alcualata. Man cajota y etzan y gobeina de tape chiman cantakeri, peja. Dije us nikinaye pishan ya tetzan kikin. Hija esle ninzetini ashina oja, el que tamakan jael kikot. Tak nipan samaje, kakata samaj kikin. Rin cajota garichi de patijojelan que tamakan parubellar. Hija de tompe tajratna gut hum ish chique. Romari bish nikinatak. Ni que en la tasca de Rupán Tijonic está en el que está más, ¿verdad? Ojalá que se amasca que acaban un perro y que en el richinta de Tijoshel no se amasca esta jubar y si que te van a ir, ¿verdad? Y que corta se amasca y que me encanta que ayer romasca que ayer está que yo cari y alán y na o ne cajón y que ya chiquere Tijoshel y me encanta que no es canchique y va corta na o ne que ya chiquere Ching ekar de carne ni mexicana o ekar de carne que tamar chiri de cachape. Ninguta por un lucha buchive, imba chini casamajir chinta de tijoshel, retamarta, nuben junpachun sig, mancayesta, matiquer, bueno, cayaban y caeche, bacamin, tabana junpachun sig, peja, lancayev y nanopija, chkenin enchken y zibachker y sig niñaca, peja. Y coja la jota rubellar, pichinta rijan ni zipan el carpeja. Va a ver ningún tapo con chivet. Va a ver ojo, ma betamanta vinite. Hola. Va a ver ojo, ruachiper, junte ej, peja. Nabeg ni caig, ni cayajun rurupi, ni capachun zif, no ij, jep este. Para utikir bata garine kaya junt as, chkeri kati hoxela, junt as, peja, chkena gari janu nojih, para ubiri teg. Garitu nojih, jun jalt as, chirifri teg. Garitu banajun, anoj, chirifri teg. Gariti pejun, ap, juntikol, ap, chirifri teg. Y para ukisiber, ripech juntas, keresh giben ritijon, shela chire garim. Juntas, no te. Juntas, adjebes. Juntano, yaquicot. Karini pe junti tipa. ¿Qué no es ripa? Minita chiripa. Ja, bajar, ir, no te. Junti col pachunzi, yacuchiri tijosel mancanta. Cayesta, no ven chirepe, ja. Sheni kaya. Kayoshina oj chire chinta nusamajir mangayevta no anchoch, peja. Y quien va a tiquir esta gallalar, ni cateta, ni caventa roj, y ni catesi mangatakayev no anchikabach, ti catetana rijunch perajere. Tijonel Adelaida. Chiqueta tiquires ne calla a cuchinuir as. Junjut. Bacamín Hugo, chiriri jalt as. Rish. Resh uts. Hut tas ti kazibach chupan la tas. Resh. Hut. Resh. Junta panoj. Tijones la de laida. Solón. Solón. Junta tipap. Oración. Hugo. Lichin napon. Uts. Junch tas. Paquicotemal. Ja, ti quieres. Y cariño, cano. Junti capachun sir. Mangayev también. No te checa yoshita sir. Ni callarigui. Y no utige chinkeri ekar ritijonel o ritijoshel de tamag nitiban. Hijo samag mankantak ayev ni katatri y koka yoshi samag nivel de tikire ni kakusak kikin. Y mankayev ta chin dije ni ashti na ogen que tamaja chkeri juntas. Chkeru beyar ni kinuk junki pach unzi. Cho juntas pez niña pochini. Mateo Chavez tijonel Marta. Yalan jumbiri dina ogri que tamag wakami. Roma Bacamí, Ritijonel Adelaida, Ritijonel Marta, Esquibir Chique, Esquer Banquil, Esquibir Gerichita, Eriquiti Joselá, yalanje pestan que tamaj ricachabuil que tamanchi chukari daibal cochina luis pequiquín lo viri daibal man alista que quiero chin que tamaj junchabuil tapetanan coperi samajurichiri co usti jonela mas que tamajtaru ma manajri daibuil paqui caslem paqui kush canela ni camatioche chive hachalaru ma chiscoje a vejik inchupam lejón catijonemre camatioche chirari tijonel marta chukari tijonel adelaida chuka en camatioche chiveris ruma jantapec ani supe junca e catijen jabuave para vivir cachapuil para vivir cana oj ojo yo pierta acá chinta cota junca ina oj canta campa y kush matios chive yo chuchuave junchik ich bien chico Adiós. Toknuik ak ush hunzig kan nik asepan ak aslem rinaoj. Babenita neri tzijonem luchabel rimayak ak chikel panobar richindik ak chikel cholchi. Nikaraibeh, chiskanektaken hunkai taknaoj pan ik aslem. Hanila nikak awomak chiwe, rumashok iwak asak chupamre hun ramahri. Kachalar, ishkoyob e hunchik ik. Rik in hunchik katihonem.